dicen que soy un mafioso. Como yo no tiene, ya tú sabes, está celoso. Yeah.

beautiful days. As I soar my way, I don't care what people say. I'm in love with a man, nearly twice my age. I go to me. She want a man with a look of the royalty. The eye go to me, you know, say in that money. She don't want no lumber's money. She want the money, she don't want no lumber's money. She want the money. Taking you back. Well, I'll tell you girls, in my youthful days, Jueves Clásico, I never loved another man my age. And then the dance, he came along, made me smile. But that is nonsense. She want a man to let her broke up fence. True, she want pay line bill and rent. And you know you have to have a thing dividend. And down the line the pocket of the young length. Make sure say that your dollars are be full of strength. Taking you back, baby. Throwback Thursday. Jueves Clásico. Gracias por la sintonía. Let me know where you tuned in from so I can shout you out. Also, tag me on those IG stories. Freaky.

Gracias por la sintonía. Si estás almorzando, buen provecho. Y lo que están quemando calorías también. Quema, quema, quema, quema. telefónicas. Vamos para el aire a hablar con el pueblo. 1-800-315-9790. Te querís, mami, te querís. Set. Love it. So beautiful. Gotta love the classics. Sin los clásicos no estuviéramos aquí, papi. Por eso los jueves se lo dedicamos a los throwbacks. Jueves, salud. Dilo rápido. Y así nadie sabe. Dilo rápido. Jueves clásico. ¿Sí? Can't tell. Para los que están dándose un traguito en el trabajo. ¡Ey, cuidado, cuidado! Lo que tiene en su stash. ¿Es that coffee? Maybe, I don't know, maybe. Bueno, preparándote la próxima hora. ¿Qué más quieres escuchar? Dime cuál es tu clásico favorito. Mientras te voy preparando la próxima mega mezcla, también dime para cuál concierto quieres ir. Buscando la llamada número 9, comunícate conmigo rápido. 1-800-315-9790. Ya regreso. Mete mano, mi hermanito. DJ Luismi, DJ Diego, Body Boy, Tiny T, Jesús Romero.